Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, 1 y 24, una hora más si lo escuchas en redifusión. Enseguida abrimos los micrófonos en este lunes de tertulia, pero antes nos vamos a poner en conexión con el presidente del Elche, que está de viaje, pero queríamos consultarle algunas cosas de cara pues, al partido del próximo sábado y también bueno, pues, si, qué tipo de novedades va a haber y cómo está ahora mismo el club y el Consejo de Administración ante esta situación. Sin duda, tan preocupante como es esta cuarta derrota consecutiva que al Elche lo ha metido de lleno en la lucha por el descenso. Diego García, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están los ánimos? Porque tras la derrota el sábado frente al Mallorca, lógicamente todos estábamos bastante decepcionados. Con el paso de las horas y algunos resultados, me imagino que poco a poco se van viendo pues, otras caras, el sol va saliendo. ¿Cómo está ahora mismo el club, el Consejo de Administración? ¿Cómo está la preocupación en torno a la situación del equipo y esta nueva derrota? Bueno, Paco, pues efectivamente tú y yo nos vimos a la salida del partido, lo recordarás. Sí. Y nadie hubiéramos deseado, ni esperábamos estar a estas alturas en esta situación. Lo cierto que las lesiones que hemos ido teniendo durante esta temporada y los goles encajados en los últimos minutos, recuerdo en Córdoba, en el UCA, con el penalti, en Valladolid, este último fin de semana en Mallorca, todas esas situaciones nos han ido mermando una puntuación que podríamos tener ya solventada con 50 puntos. Pero bueno, es cierto que tú lo decías al principio, nada sirve ya en mirar hacia atrás, tenemos cinco finales y como tales vamos a jugarlas. Yo puedo trasladarte lo siguiente, tanto los jugadores como nosotros, es cierto que el sábado por la noche tuvimos que digerir la situación, pero hoy estamos ya al 100%. El sábado yo estoy convencido, porque conozco esta ciudad y conozco esta afición y nos conocemos, yo creo estoy convencido que el estadio va a ser una olla a presión. Desde el Consejo y desde el Elche y desde el club, lo que pedimos es que el estadio se convierta en una marea franjiverde y que podamos llevar al equipo en volandas. Es cierto que este club está siendo castigado durante mucho tiempo, por muchas cosas, ¿no? Y seguramente yo te diría que si fuera otro equipo, otro club, estaríamos liquidados ya. Pero aquí estos somos el Elche. Aquí, como te lo diría, aquí tenemos más arrestos que palmeras tiene la ciudad. Aquí no se borra nadie. Yo estaba hablando con los jugadores en el viaje y aquí están todos comprometidos, están todos cabreados, están todos enfurecidos y ya estoy convencido que esto lo vamos a sacar adelante. Con la ayuda de la afición, por supuesto. Sin la afición no somos nadie. Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, empezar a estamos preparando ya, la hemos sacado ya, una campaña en la que todos los aficionados que quieran puedan entrar al estadio. Con precios muy populares, con empresas que van a colaborar comprando muchas entradas y regalándolas a sus clientes o a sus colaboradores. Y bueno, a partir de ahí vamos a intentar llenar el estadio. Yo, por poner un ejemplo, fíjate que el Mallorca lleva 3 puntos menos que nosotros. Es un equipo que se confeccionó en un principio para subir, para ascender. Y vi una ciudad que repite a sus jugadores si se puede y animamos. Bueno, pues porque vamos a estar nosotros peor si llevamos 3 puntos más. Por lo tanto, lo que pido es a la afición que volvamos a mostrar a este país cuán grande es esta afición. Y vamos a dar que hablar a otras aficiones de otras ciudades y a demostrar lo que de verdad es esta ciudad y de lo que de verdad es esta afición, lo que siempre ha sido. Yo estoy convencido que el partido del sábado va a haber momentos difíciles. Es posible que en los primeros minutos sean complicados, es posible que en los últimos minutos, dependiendo del resultado, también sean complicados. Pero ahí los jugadores deben notar el apoyo de nuestra gente, que jugamos en casa, que tienen que sentirse los jugadores arropados. Y por lo tanto, pues eso, que trasladarles a la afición, de verdad, que aquí no se ha borrado a nadie, que aquí los jugadores están todos comprometidos, que el míster está comprometido, y que vamos a apoyar a la gente de casa y que nadie fracase, sobre todo el míster nuevo que es de casa, que es de aquí, de Elche, que no fracase en este proyecto, en este intento, en estas últimas seis finales, en estas cinco finales que tenemos ahora. Eso es lo que todos deseamos. Recordamos que los abonados del Elche van a poder retirar dos invitaciones de su misma zona. También a partir de la tercera, precios económicos para el abonado. Los escolares hasta 14 años podrán entrar gratis. Los jugadores y técnicos del fútbol base y clubes convenidos también invitación gratuita. Y además, a través de los comercios colaboradores, también se van a poder obtener invitaciones para el partido. Bueno, pues Diego, aprovechando que estás ahí, te pregunto también, esta semana hasta el miércoles hay posibilidad de reforzar al equipo con un fichaje, un centrocampista. ¿Al final se va a utilizar esa opción? Se está buscando alguna opción, pero lo que sí trasladamos es que si no es algo que aporte de verdad un salto cualitativo, tenemos jugadores en la plantilla suficientes. El técnico puede echar mano también del filial y si no es algo que vaya a sumar, es muy difícil encontrar un jugador que venga suficientemente motivado para cinco partidos, aunque estamos trabajando en ello, incluso con alguno ofreciéndole la posibilidad de continuar con nosotros la próxima temporada. Pero vuelvo a repetir, si no es un jugador que tenga una calidad contrastada, una trayectoria contrastada y que venga lo suficientemente motivado, pues efectivamente para esa aportación, pues mejor nos quedamos con lo que tenemos, que creemos que es útil. Diego García, presidente del Elche, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, Paco, por tu llamada. Un abrazo. Adiós. El presidente del Elche, recordando que una vez hablado con los futbolistas, su frase, aquí no se borra nadie, los jugadores los primeros, y pide a la afición un paso al frente para que los jugadores se sientan arropados y respaldados en esa finalísima. Yo ahora mismo no veo otro partido que ese, ni el del Oviedo, ni el del Reus, ni nada, solo ganar al Mirandés. Creo que no cabe otra que pensar en que el equipo gane al Mirandés y a partir de ahí seguramente vemos las cosas de otra manera. Saludo ya a nuestros contertulios habituales, ya aquí en nuestros estudios. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi derecha, espérate que te abro el micrófono. Pablo Salazar, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Ahora te oigo. Bueno, claro, yo os iba a preguntar por el partido del otro día, pero es que ya es historia. Pero sí os voy a preguntar, lógicamente, por el debut de Parras, por qué diferencias habéis notado. Lo primero que os pregunto, y como sois muchos, os pido que sinteticéis para que dé tiempo a todos. ¿Cómo os quedasteis en el minuto 93? ¿Le disteis una patada a la puerta, a la mesa? ¿Dijisteis algún impropedio? No sé, ¿cómo reaccionasteis? Bueno, yo creo que todos repetiríamos uno o varios improperios y daríamos una o varias patadas. Yo creo que yo de hecho cerré la puerta de mi casa y me fui a dar una vuelta. No sé, es que veías cierta mejoría con respecto a los partidos anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la intensidad del equipo, a no complicarse en defensa, a estar concentrados, pero claro, el Elche tiene un mal endémico, que es esa falta de concentración defensiva, y eso es muy complicado de exterminar, ¿no? Yo recordaba unas palabras tuyas, que creo que fueron la semana pasada, y que decías que de las crisis se sale sufriendo. Pues yo creo que de aquí vamos a salir sufriendo, pero mucho, mucho, mucho, ¿no? Y bueno, sobre todo estoy esperanzado, porque creo que hay que apelar al sentimiento de la ciudad, a que todo Elche se vuelque con el equipo, como ya hizo en ocasiones anteriores, que vayan el sábado al Martínez Valero y que sea una olla a presión, y que el Mirandés venga y venga atenazado, ¿no? Y los jugadores se sientan arropados desde el minuto 1 hasta el 90 y que se pueda conseguir una victoria, que como tú bien dices, con una victoria todo se ve diferente. Paco. Bueno, pues la verdad es que a mí sí que se notaron cambios en el partido contra el Mallorca, y la verdad es que a mí no me disgustó el equipo, a mí me gustó. Yo vi un equipo más compacto, replegaba muy bien, y aparte los duelos individuales vimos que hasta que le aguantó la gasolina al equipo los estaban ganando, ¿no? Incluso tuvimos ocasiones, y si ese primer lanzamiento de Borja entra, yo creo que el partido hubiera cambiado totalmente. Y a mí no me disgustó, creo que fue un acierto el poner a Josete de pivote ahí. Hizo un buen trabajo hasta que aguantó. Y es una de las piezas que, sobre todo, yo sí que he echado en falta de este Elche durante mucho tiempo, ¿no? Creo que ahí Vicente acertó. Y bueno, al final pues no es fácil en una semana corregir tantos errores que tenía este Elche, ¿no? Pero yo creo que sí que se ha notado ese trabajo que ha hecho defensivo, con la mala suerte de que al final pues en ese minuto 93 creo que hay un despiste muy, muy serio, o sea, serio, es decir, porque no te puede rematar un tío fuera del área 10 metros solo. O sea, tú tienes, el futbolista cuando está marcando tiene que tener el objetivo del balón y el futbolista contrario, y creo que ahí hay un despiste de un par de jugadores que no se puede permitir, ¿no? Porque al final se te va un empate, que para mí el empate de Mallorca hubiera supuesto una barbaridad, ¿no? Porque dejas al Mallorca ahí bajo, coges aire con el partido que se hizo. Rompes la dinámica negativa. Pero bueno, al final es lo que hablar, es decir, hay que centrarse en el partido del Mirandés, porque el partido de Mirandés o es pie y medio en segunda B o pie y medio en segunda división, si ganas. Pues seguramente es algo así. Jorge. Yo el sábado la primera impresión es que no me lo podía creer, ¿no? Después del esfuerzo que vi que hicieron los jugadores, porque la verdad que se les puede reprochar más calidad o menos, pero para mí lo dieron todo, los chavales lo dieron todo en el campo, se les vio al final extenuados por el esfuerzo y bastante decepcionados por la derrota, ¿no? Con respecto al cambio más significativo, ha dicho Pablo y tiene razón, sobre todo fue la intensidad y la actitud, ¿no? El equipo es cierto que mejoró en intensidad con respecto a partidos del último mes y medio de Toril, ¿no? Se apreció que el equipo le salió con ganas, enchufado, pero el Elche ahora mismo sufre un lastre que nos va a acompañar posiblemente hasta final de temporada, y es que el físico nos está matando, ¿no? El equipo en los últimos 15-20 minutos echó el culo atrás cuando era el Mallorca el que tenía la necesidad más urgente de la victoria y se podía haber aprovechado en alguna de las contras, ¿no? Pero el equipo está sin fuerza, el equipo al final lo más fácil es replegarte, meter tu el mayor número de jugadores en tu área y defender, ¿no? Poco ahí Vicente, poco se le puede reprochar, porque ha cogido un equipo falto totalmente de físico, ¿no? Entonces no se le puede poner ningún pero a Vicente, ¿no? Buscó el equilibrio tan famoso que venimos reclamando con la presencia de José en el centro del campo. Coincido con Paco y la verdad que mientras le duró la gasolina le salió bien, pero al final una jugada, llamémosla mal defendida o mala suerte, incluso creo que estaba por centímetros en fuera de juego, te deja sin el premio del punto que te hace que este sábado sea el partido más importante de los últimos 20 años en el Elche. Hombre, no sé si de los 20 años, pero de los últimos años sí que lo es, porque nos jugamos la continuidad en segunda y el futuro, con lo que ello conlleva. David. Bueno, creo que tácticamente los compañeros lo han resumido bastante bien. Yo lo que más le valoro a Vicente Parra, que ha sabido analizar las carencias que ha tenido o que tiene el equipo, ¿no? Sabe que físicamente el equipo está muy mal, pero muy mal, que está para 35, no sé si llegaremos a 40 minutos, no da para más la gasolina. Y lo más importante, que es consciente de ello, lo sabe y lo dice abiertamente, con Toril nunca lo hemos escuchado. Sabe que el equipo defensivamente estaba muy mal, con muchos despistes, con muchas carencias, y durante la semana lo ha trabajado y así lo ha hecho. Sabe que tácticamente el medio del campo estaba mal, que no tenía nadie, y sin embargo mira a Josete, ¿de dónde lo hemos sacado? Un jugador que no ha jugado y estuvo 70 minutos, creo que un nivel bastante aceptable. Por tanto, creo que por lo menos ha sido, o le ha dedicado mucho tiempo a analizar la situación real del equipo. Una vez que sabes dónde tienen los problemas, puedes trabajar hacia ellos. Incluso una de las preguntas que vosotros le hacíais en rueda de prensa al míster era que si había tiempo para corregir los errores, sobre todo el tema defensivo, ¿no? Y no se esconde, dijo que no había tiempo, pero que algo había que hacer, ¿no? No vale con quedarse con los brazos cruzados. Y eso es lo que más valoro a Vicente Parra. Y ahora, como decía Jorge Ortega, pasado está. No vale de nada mirar para atrás, porque no vamos a recuperar nada, ni positivo, ¿no? Y bueno, negativamente sí que podríamos echar más en cara todavía, ¿no? Pero no va, al final el resultado no va a ser mejor. Por tanto, tenemos una auténtica final, pero una finalísima, pero de Champions o de Mundial, porque todo pasa por el sábado en el Martínez Valero. Tanto de tener esperanzas para seguir manteniendo vivos y poder incluso hasta, fíjate, lo más optimista, volver a Primera División y demás, o para lo más pesimistas, para ver el futuro del club. Yo creo que los equipos grandes, y el Elche lo considero, lo podrán pasar muy mal, pero al final nunca llegan a desaparecer, pues tenemos los ejemplos de Hércules y Murcia, ¿no? No sé qué es peor, malvivir o al final refundar, ¿no? Pero al final todo pasa por el sábado. Si el sábado se gana, creo que se podrá ver la realidad de otra manera. Si se pierde, todos seremos culpables. Al final, la culpa hay que echárnoslos a todos. A mí lo que más me preocupa de la derrota del otro día, aparte del tema anímico, es que Vicente, cuando le preguntamos por el tema físico, si se podía hacer algo, dijo difícil. Eso me preocupa, esa respuesta, porque claro, tú puedes entrenar a nivel táctico, puedes corregir, pero si físicamente no te da tiempo a mejorar, mira, la suerte que tenemos, creo yo, es que ahora mismo si nos dijeran con quién te la quieres jugar en el partido más importante de la temporada, es contra el Mirandés, que viene desahuciado, pie y medio en segunda B, y que, hombre, yo creo que es el equipo que anímicamente más bajo está junto con el Elche. Entonces, y además juegas en casa. Pero el tema físico, primero, no entiendo cómo el cuerpo técnico anterior ha llegado hasta aquí con este equipo, físicamente como está, porque se supone que todos los cuerpos técnicos lo que procuran es en los últimos 10 partidos, en las rectas finales, que sus equipos vuelen o lleguen bien. Pero me preocupa eso, ¿no? El que Vicente Parras diga que es difícil mejorar el tema físico. No sé cómo lo veis. Sí, pero, perdón, ya la paso al resto de la mesa. Sabiendo la carencia que tienes, puedes trabajar sobre ella. Es decir... Sí, pero si tú ahora no puedes hacer una ni pretemporada, pero, ni... Pero puedo adaptar el juego o mi sistema a la condición física que tengo. Por ejemplo, si la gasolina me da para 40 minutos, tienes que jugártela 40 minutos y luego saber dosificarte. O sea, golpear primero, no esperar. Lógicamente. Es que esa es la gasolina me da para eso, si yo tengo el coche para ir de aquí a Santa Pola... No me la voy a jugar para ir de aquí a Murcia. Ya, pero para eso, entonces, que tengo que hacer es para Santa Pola. Eso tienes que cambiar la estrategia y no te vale lo de Mallorca, pero, salir a esperar. Exacto, pero una vez que es el problema que tengo, puedo actuar sobre él. Si aquí no, anteriormente estamos hablando de que si la mala suerte, de que si los despistes y no sabemos o no somos capaces de hacer la autocrítica, al final nunca voy a encontrar. No, si lo bueno es que la autocrítica está ahí y Vicente Parra, si algo es realista. Pero, por ejemplo, Paco, yo te pregunto, tú has sido jugador, ¿se puede entrenar ahora el aspecto físico para tener más fondo o esa chispita de velocidad que no tiene el equipo ahora? Estoy totalmente de acuerdo con Vicente, o sea, es imposible. Ahora mismo, normalmente tú cuando llegas al último mes, últimos dos meses, los equipos ya físicamente trabajan poco porque ya llevas las cargas, sí, te dejas llevar, ¿no?, bien organizadas, y entonces, claro, al bajar esos ritmos de carga, tú estás más suelto. Lo que pasa es que aquí yo creo que había una gestión horrorosa. Y lo está pagando el Elche, ¿no? Y también influye mucho el tema anímico, pero el físico es puro y duro. Es decir, una cosa es la mentalidad y otra cosa es el físico. Y el físico ahora mismo es muy difícil. Yo sí que, bajo mi punto de vista, o sea, ni se me ocurriría meter cargas ahora porque es imposible, sino simplemente yo propondría una cosa, es decir, llévatelos a entrenar fuera un par de días de aquí, sácales un poco de esta dinámica, haz otra cosa diferente que a lo mejor han hecho otros entrenadores, que llévatelo a un río, a los futbolistas, sí, sí. O sea, sacarles un poco de esta presión. Cambia el escenario, agita algo, que cambie, ¿no? Y sobre todo, no puedes meter cargas ahora, entonces que sí que los matas. Entonces ahora mismo, yo creo que el otro día, por ejemplo, a mí no me disgustó cómo salió. Es decir, aunque el Elche no salió a apretar arriba, sí que se veía que salían dos o tres futbolistas a intentar apretar en ese medio tercio. Del Mallorca. Y eso me encantó. A mí también. ¿Qué pasa? Que luego al final el Mallorca también está metiendo, tú vas bajando un poco. Pero aún así, fíjate, hubieron tres o cuatro ocasiones que... Marcas, cambia la historia. Fíjate, me acuerdo una perfectamente, que al final es por el Guillermo. Las dos cabezazos de Guillermo. El cabezazo de primero de Guillermo es brutal. Que al final es un poco también lo que a lo mejor ha acompañado a este chico. Hemos dicho que tiene mucho trabajo, tiene cosas que aportar, pero eso no lo tiene. Y ese, la definición no es su fuerte. No la tiene. Y tú fíjate que fue un balón clarísimo, con un remate muy raro, no sé qué intentó. Pero bueno, al final, ya te digo, es decir, no con el tema físico, y eso me ha gustado mucho del míster, es decir, no se ha escondido, ha dicho lo que piensa, y aparte, creo que en esta mesa hemos coincidido muchas veces con lo que ha dicho el entrenador. Mm. Bueno, yo creo que coincido plenamente en lo que ha dicho David antes. A falta de tiempo para poder entrenar, o de tiempo o de realidad para poder entrenar el aspecto físico, tú tienes que jugar con otras variables, que por ejemplo es el juego. Ahora tienes un partido que tienes que ir a morir sí o sí. Entonces, ves a proponer. Si tu gasolina te aguanta 50 minutos, intenta llevarte una renta importante, porque otra cosa no, pero el Elche ha demostrado esta temporada que tiene gol, aunque últimamente lo haya perdido, ¿no? pues intenta recuperar ese gol y luego a vivir de esa renta, ¿no? Lo que si te aguanta, pues esa renta que te aguanta para el partido, pues estupendo. Yo me gusta Vicente Parra por dos cosas. Uno, por el sistema que intentó llevar a cabo el último partido, y dos, porque no le tiembla el pulso a la hora de aprovechar los jugadores que él conoce del filial. Me refiero, por ejemplo, a Antonio Caballero, lo hizo jugar, aunque para mí no jugó demasiado bien, pero bueno, está bien. Y otro que se llevó a Soricaba. Soricaba lleva una dinámica ahora mismo goleadora, una dinámica positiva. Pues, ¿por qué no puedes aprovecharlo en estos últimos partidos? A lo mejor ese aliciente, esa novedad te sale ganadora. Yo me acuerdo que cuando Cristian Herrera en el filial estaba que se salía, subió y marcó. Luego se quedó ahí, pero esos dos, tres partidos primeros te salió bien. Vamos a aprovechar todos los recursos que tenemos. No, ahora hay que aprovechar a los que mejor estén, física, anímicamente, pero sobre todo físicamente, porque anímicamente yo estoy convencido de que esto se arregla con una victoria, pero necesitas esa victoria. Pero bueno, es que el Elche tiene 5 finales, pero 3 partidos en casa, y contra rivales que a priori se juegan menos que tú. El Mirandés, que tiene pie y medio en segunda B, a 9 puntos de ti, de la salvación. Luego viene el Reus, que puede estar salvado ya, porque ayer ganó y tiene 48 sí. puntos. Y en el último partido, ojalá no sea un Elche Compostela, pero si lo fuese, el Oviedo igual ya tampoco se juega nada, porque lleva 2 derrotas seguidas, igual viene desenganchado el playoff. Es decir, que todavía, a pesar de lo hundidos que estábamos el sábado, hoy lo vemos, y si somos realistas hay que ser optimistas, porque tienes la salvación en tu mano. Pero claro, todo depende de ese partido. Es que hay que ganar sí o sí al Mirandés. Lo han explicado bien, ¿no? Al final el físico es, además en el fútbol tan moderno, el físico marca, ¿no? Los resultados siempre para un lado o para otro, ¿no? Es muy importante, después de la poca gasolina que te queda, también armarte bien, ¿eh? No hay que, tampoco hay que salir 50 minutos, los primeros 45, 50 minutos a lo loco, porque pero el Elche a especular no gana un partido. Ya, pero es el Elche, para mí, desde mi punto de vista, tiene que aprovechar una cosa, y es que tiene dos jugadores muy, muy verticales por banda que no lo tienen otros equipos de segunda, que son Hervías y Borja Valle, ¿no? Al final esos dos jugadores pueden decantar la balanza hacia tu favor, ¿no? Es cierto que en la punta el único que está marcando es Nino, y es el que de los que más gasolina le veo que le falta, porque el hombre ha jugado 30 y... Claro, pues sí, es que si no le das un balón en condiciones y todos se los pegas por arriba... Sí, pero además de eso, es que es un jugador de 36 años que ha jugado los 36 o 37 partidos de liga, ¿no? Y eso al final, quieras o no, pues se le nota también, ¿no? Yo últimamente lo veo, no lo veo con la frescura de partidos anteriores, ¿no? Pero bueno, al final tienes que aprovechar también. Guillermo, es cierto que no estuvo acertado de cara al gol, pero se le vio fresco... No sé si recuperará algún medio centro. Al final tienes que armarte bien y también tener un pelín de suerte para aprovechar las ocasiones que tuviste, que tiene, ¿no? Durante el partido. Al final no tuvo el Mallorca más ocasiones que tú el sábado, y sin embargo perdiste 1-0, ¿no? Porque yo del Elche recuerdo claras 3, las dos de Guillermo y la de Borja Valle, y del Mallorca pues también tendría 2 o 3. ¿No? Sí, la de Moutinho de la falta directa, otro balón que sacó Juan Carlos, poco más. Pero si en Mallorca, faltando 10 minutos, estaba yendo todo el mundo. Si ya yo los oía que pasaban por delante de mi cabina, decían, bueno, a segunda B, o sea, se veían en segunda B. Pero bueno, esto es el fútbol. Ahora resulta que han ganado 2 partidos seguidos y allí les esperaban 100 aficionados a la salida de los coches los jugadores. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y están peor que tú. Ahora también tienen 3 puntos menos que tú. Contamos con el preparador físico Manolo Sempere, ¿no? Que hablan desde dentro del club, siempre han hablado maravillas de él, ¿no? ¿Pero y qué puede hacer ahora? No es que pueda hacer nada, porque milagros no va a hacer, pero el chico tendrá ahí algo, no sé, iba a decir algo mágico, ¿no? Un batido mágico. Tiene que intentar... De reactivarlo de alguna manera. La pócima, claro. De Jovelis tiene. La de Asteris, esa es buena. De al final, reactivarlos de alguna manera, ¿no? Yo creo que el chaval, no sé, seguramente que los podrá reactivar de manera diferente. Oye, el batido que les daba el endocrino del Sevilla cuando estaba Juan de Ramos, ese volaban los chavales del Sevilla, se los daban en el descanso, y las segundas partes del Sevilla eran impresionantes. Pues algo habrá que buscar así, ¿no? Claro. Con vitaminas, hidratos de carbono y todas estas cosas. Bueno, ¿qué haríais si fuerais Vicente Parras para este partido? ¿Hay que cambiar cosas respecto a Mallorca? ¿Te la juegas en casa? ¿A una final? ¿Esto es una final? Para mí esto es una final. Si no ganas, me parece que ya nadie va a pensar que el Elche se va a salvar. ¿Hay que mover mucho el equipo? ¿Poco? ¿Hay que apostar más ofensivo? ¿Hay que ser más ofensivo? ¿Qué haríais? Yo, sabiendo que tengo gasolina para 35-40 minutos... hacer dos partidos. Bueno, yo creo que tiene gasolina para 50 o 60, ¿no? No lo pongamos tan negro. Incluimos el descanso en los 50. Claro, hombre, vale. Ahí descansan. Tengo dos partidos, por tanto, plantearía dos formas muy diferentes. Luego, al final, dentro de los partidos hay muchos partidos, ¿no? Pero saldría con una mentalidad de ir a vaciarme físicamente, intentar sacar un resultado positivo, buscar el gol. Y luego, también sabiendo el rival que me viene, que no se va a volver loco, jugar un poquito con el tiempo, con el apoyo que la gente me va a dar en casa y con el resultado. Porque es que no tengo ahora mismo físicamente, no tengo la gasolina para decir, señores, esto es una final y, como se suele decir, las finales se ganan. No tengo para volverme loco, por tanto, tienes que ser realista lo que tienes. Y si poco a poco voy quemando la gasolina sin hacer muchos esfuerzos, al final no voy a tener la chispa que necesito y lo he perdido durante el partido, ¿no? Para mí lo tendría muy claro, salir a morder y luego la segunda parte jugar mucho con el físico conforme esté la gente. ¿Para vosotros? A ver, yo tengo claro que sí que haría algún cambio, no en la forma en que salió el Mallorca, vuelvo a reinsistir, también me gustó mucho cómo salió el equipo. Pero sí que aprovecharía a futbolistas que a lo mejor no han llegado a estar aprovechados bajo mi punto de vista, como por ejemplo Liberto. O sea, yo para mí Liberto en una de las bandas puede ser... Jugadores más frescos. Más frescos. Incluso Robert Correa lo ha hecho bien, pero yo también apostaría a lo mejor por Luis, porque tiene un recorrido de ida y vuelta más rápido, porque aunque el Elche se meta, tiene que salir, y tiene que salir con futbolistas rápidos. Entonces yo esos dos futbolistas apostaría por ellos, porque en el tiempo que los he visto, bueno, a Liberto no hemos visto nada más que medias partes o medios tiempos, y el chaval cuando ha salido lo ha hecho muy bien. Y yo me la jugaría con Liberto, con Borja Valle ahí en medio, para que haga ese trabajo que a veces cuando hablamos de Nino es porque también estáis viendo que hace un trabajo que normalmente no hace. Un delantero hace mucho trabajo y claro, cuando luego está arriba pues no tiene esa frescura y le llega hasta donde le llega. Que Borja Valle, que tiene calidad, hiciera ahí. Y sobre todo lo de Pablo Hervías, que yo nunca he entendido por qué esos dos últimos partidos no jugó. Y yo me la jugaría así, no tocaría mucho más el equipo, porque para mí, salvo ese error que tuvieron, para mí el Elche estuvo muy decente en Mallorca. ¿Pero aguantaríais a Josete en el centro del campo? Yo es que sigo sin ver a un central en el centro del campo. Yo sí que lo aguantaría, porque Josete ya ha jugado ahí. Y al final... Sí, pero en su carrera profesional siempre ha jugado de defensa. Sé que empezó jugando ahí, pero en su carrera profesional no deja de ser un defensa. Y siempre que se ha hecho esa prueba de un defensa en el centro del campo, siempre ha salido mal. Sí, pero, a ver, recuerda también el año pasado, Lolo también ha jugado de central y de pivote. Pero Lolo es más centrocampista, sí, que central. Sí, pero yo lo que busco con ese pivote, Paco, es que si tú tienes que salir a la contra o tienes que salir, luego tienes que estar armado. Y para mí Josete no lo hizo mal, aunque lo califiquemos como de... No, estoy diciendo que lo hiciera mal. De hecho, me gustó lo que hizo, porque salió para eso. Lo que creo es que con él en el equipo parece que estás mandando un mensaje de voy a esperar más que voy a ir a por el rival. Yo creo que claramente ahí, si tuviera... O sea, lo que falta es un organizador, porque Alex Fernández no lo es. Si ahí tuvieras a Fabián ya, pues sería otra cosa, porque yo creo que están desaprovechados Borja, Hervías o Nino, porque no le llegan balones. Y claro, ¿quién le pone los balones? ¿Se los va a poner un central o Alex Fernández? Yo creo que lo que falta, evidentemente, es la calidad de ese futbolista. Al igual ahí has acertado, decir, a lo mejor no es tanto Josete que hace esa función, a lo mejor es que hace falta, porque Alex Fernández también, o sea, también con el año que ha llevado, que lo han quitado, que lo han puesto, tampoco ha llegado físicamente en su mejor momento, y a lo mejor sería momento de buscar ahí ese otro. Escúchame, y a lo mejor si no están recuperados Fabián, ¿por qué no? Yo cuando he visto a Antonio Caballero jugar, lo ha hecho bien ahí, y a lo mejor me la jugaba también con él. Yo compro completamente lo que ha dicho Paco. Yo que es un entrenador que viene del filial, conoce a Antonio Caballero, conoce a jugadores como por ejemplo Liberto, que lo ha tenido con anterioridad. También conoce a Soricaba, son futbolistas que en estos momentos te pueden dar un plus, ese plus de frescura, de dinámica ganadora, porque Ilicitano ha hecho una buena temporada. No sé, hay que aprovechar todos los recursos. Me gusta la idea de Liberto, porque yo a Pedro sinceramente no lo veo como lo veía al principio de temporada. Lo vi muy errático en el partido, muchas imprecisiones, entraba a destiempo, lo veía un poco sobrepasado por la situación, ¿no? Entonces yo creo que quizás apostar por esa frescura que te puede dar Liberto y luego otros jugadores de refresco, como por ejemplo hemos dicho Antonio Caballero o el propio Soricaba, no sé, hay que aprovechar todo lo que tienes para poder sacar algo positivo. Jorge, ¿tú qué cambiarías? Yo, sin echarle la culpa al chaval, Caballero el otro día, y no sé si sería por la tensión o por lo que estaba en juego, pero hay dos o tres salidas de balón que las coge en una zona fácil de salir y las pierde, ¿no? De hecho, hay... Nos propician dos o tres jugadas de peligro debido a las pérdidas de Caballero ahí, ¿no? Es un chaval joven que yo personalmente no le daba la responsabilidad desde el principio, ¿no? No hay que olvidar que además de Alex Fernández también tenemos a Pelayo, ¿no? En un momento dado, para si quiere jugar en casa y prescindir de Josete, Pelayo también lo puede hacer bien en el medio centro o incluso en la media punta, porque si apuestas por Borja Valle y Hervías en la banda, los mejores resultados se han conseguido con Pelayo en la media punta, aunque es verdad que muchos de ellos han sido fuera de casa, ¿no? Pero Pelayo es un jugador que como está el equipo de fuerza, en un momento dado, a lo que está ahora recurriendo tanto el equipo, que es el balón aéreo, te la gana por arriba, es un jugador que te va a luchar hasta que tenga fuerza. Y yo pensaba que iba a jugar titular el otro día en Mallorca, ¿no? Porque te da eso, ¿no? Te da esa segunda jugada, esa posibilidad de con el equipo tan asfixiado ganar los balones por alto, y al final es una opción, ¿no? Lo de repetir con Josete, posiblemente también tenga que bajar a la posición de central. Yo no lo descarto tampoco de acompañante de Armando, que creo que volverá al equipo, porque hay que recordar que Túñez está sancionado, ¿no? Y quita a José Ángel. ¿Y no juega José Ángel? No, digo yo que es una posibilidad poner a Armando con José Ángel o con Josete, ¿no? Que digo que a lo mejor prefiere para este partido a Josete, tiene una salida de balón rápida también, es más rápido que José Ángel. No lo sé lo que pensará el míster. El míster lo verá durante la semana y conforme a ello valorará y se decidirá. La última. Hemos quemado el cartucho del relevo de entrenador. Esto ya es de los futbolistas. Estén mejor o peor, física, anímicamente, son ellos. Con el apoyo de los aficionados, que por cierto esta noche, David, creo que hay reunión de las peñas para aparcar diferencias y centrarse en lo que verdaderamente importa ahora, que es animar. Correcto. Pero que ahora mismo llegó la hora de los futbolistas. Ahí, evidentemente, Nino, Pellegrín, Edu Albácar, aunque estén lesionados, tienen que coger a todo el mundo y decirle: señores, que esto es el Elche, que nos vamos a segunda B, pero o reaccionamos ya, o ganamos al Mirandés, o esto es el final. ¿Pensáis que los futbolistas, que no digo que no quieran, pero que van a sacar ya por fin toda esa raza, ese orgullo, y además jugar al fútbol, porque no solo se gana corriendo, se gana también jugando al fútbol? Ha llegado su momento, ¿no? O sea, ha llegado y lo veníamos diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Desde que estábamos viendo un poco el declive con Toril, y bueno, aparte antes comentábamos fuera de micro lo mismo, es decir, que los futbolistas que siempre de fuera decían que estaban a muerte, es decir, al final se ha visto pues que eso era así. O sea, porque al final estás viendo ahora como, no, ahora se está trabajando de otra forma, se está trabajando mejor. Es que esto lo he vivido yo muchas veces ya, y al final es esto, ¿no? Pero bueno, como bien dices, es el momento de los futbolistas, y yo hago una comparación, es decir, yo jugué algún playoff con el Elche, que eran 6 partidos, que eran terribles, porque era un sistema que no me gustaba. Pero a nosotros en momentos delicados nos han llevado concentrados. Yo no te digo que se lo lleven concentrados una semana, pero esos 2 o 3 días juntos para que esos veteranos vayan tirando también de esos más jóvenes, yo para mí sería, si el Elche se lo puede permitir, sería una opción muy buena para sobre todo este partido. Bueno, yo creo que las palabras no valen, ¿no? Valen los hechos. Yo sí que he visto a jugadores, como decía Paco, decir que estaban a muerte con el entrenador y que era cosa suya y que tal y que cual, pero luego tú ves en los partidos que eso no queda reflejado, ¿no? Entonces, está bien que hagan piña, está bien que vayan todos a una, pero eso hay que demostrarlo luego en el terreno de juego, que es donde debe estar claro el clarinete, ¿no? Entonces, yo creo que ahora no queda otra, que vayan todos a una y que sean uno con la afición, y que, por ejemplo, si esta noche hay esa reunión de peñas, que vayan todos a una, que se apele al sentimiento de ciudad y que ya está, y que el sábado sea el Martín Valero una olla a presión. Y es que no queda otra, porque es que si no te vas al hoyo. Jorge y David, como presidentes de peñas, ¿qué esperáis que salga de esta reunión y qué vamos a ver el sábado? Bueno, pues el sábado es el momento de los futbolistas. Realmente ellos son los que nos han metido aquí y ellos son los que nos tienen que sacar, ¿no? Su desidia y su dejadez en el último mes y medio es lo que ha hecho que estemos donde estamos, ¿no? Entonces son ellos los que nos tienen que sacar. Con respecto a la afición, al final que vayan 20.000 y al cuarto de hora, si no se está jugando bien, empiezan a silbar. Se habla de que más vale cantidad que calidad, ¿no? Entonces, el que vaya tiene que ir a apoyar, ¿no? Y tiene que transmitir energía positiva. Yo creo que es importante que si van 8.000 y esos 8.000 animan y de verdad el equipo se siente arropado por esos 8.000, los prefiero a 20.000, si 12.000 al cuarto de hora van a estar silbando, ¿no? Entonces, que desde mi punto de vista, la afición tiene que ser inteligente, saber que va a ser un partido feo o difícil de ganar, pero tiene que apoyar, esto es lo que hay, si no, el equipo no necesitaría el apoyo, ¿no? ¿Qué esperáis, David? Bueno, por el tema de los jugadores, meterles un poquito de presión dentro de la que ya hay, porque ya no tienen en quién escudarse. Antes teníamos la excusa de que las miradas iban centradas al banquillo, a lo máximo responsable van a ser ellos y toda la presión va a ir hacia ellos. Que es cierto que muchos jugadores se marcharán, otros tienen firmado varias temporadas y creo que casi nadie tiene libertad por descenso, porque es algo que no se pensaba. Por tanto, el marrón que tienen esa gente también es importante. Y el que se marcha al final es algo más que consta en el currículum. Y por ello verán, ¿no? Al final el trabajo en el mundo del fútbol hoy en día está muy complicado. Vemos jugadores importantes que están pasando años en blancos en el equipo de la liga, este que utiliza, de la AFE, perdón. Entonces, por ello mismo verán. Y respecto a la reunión que tenemos esta noche, lo que hemos hablado a nivel interno entre nosotros, ¿no? Creo que es el momento de demostrar a veces lo que también aplicamos, ¿no? Vamos a olvidar durante este mes que nos queda tan duro. Vamos a olvidar nuestra rencilla, vamos a olvidar nuestros egos, vamos a olvidarnos de directiva institucional y demás. Y luego en junio, si tenemos que volver con el hacha de guerra dando palos a diestro y siniestro, lo haremos, ¿no? Pero vamos a demostrar a los jugadores y al club que estamos para dar la cara, que vamos a trabajar, que esta semana la jornada laboral, en vez de ser de lunes a viernes, vamos a hacerla hasta el sábado a las 6 dando un paso al frente. Y luego, por ejemplo, la gente que vaya, como bien decía Jorge, ¿no? Que vayan concienciados. El que quiera vivir lo que se vivió hace un par de años pasa por el sábado. Si el sábado no sale, es muy difícil volver a donde estábamos. Solo vale ganar. Y el sábado hay que ganar al Mirandés. Ya hablaremos de lo que puede poner encima de la mesa el propio Mirandés. Gracias a los cuatro por estar aquí y hasta el próximo lunes. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Semana sin duda importantísima para el futuro, no solo deportivo, sino institucional del club. Precisamente lo uno va intrínsecamente ligado al otro. Mañana más, que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.